minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Vamos a ir con la siguiente entrevista, que tiene que ver con la conmemoración de la Semana Provincial de la Seguridad Vial en La Pampa, como todos los años, ¿no? Desde el año 2018 justamente, donde habrá actividades llevadas a cabo por la Fundación Estrellas Amarillas, que serán muchísimas, diversas y en distintos puntos de La Pampa. Y justamente vamos a hablar, por supuesto, con Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida, gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, chicas. Muy bien acá. Mareadas con todo lo que andamos haciendo, pero bueno, sí, me imagino. Felices. Sí. Felices. Y bueno, por supuesto que contando con, bueno, Ministerio de Seguridad, municipios, que la verdad que se han prendido de manera excelente en hacer acciones en esta semana por la seguridad vial, la verdad, buenísimo. La verdad que sí, bueno, muy muy importante, ¿no? Como siempre lo conversamos en torno a todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Que se lleven adelante distintas actividades, bueno, ni hablar que se difunda, ¿no? Para interiorizar y dar a conocer todo, por supuesto, las capacitaciones también, ¿no? Uh-huh. Bueno, Silvia, ¿y cómo van a estar con las actividades, que son muchísimas? Comentanos algunas. Bueno, ayer estuvimos durante la mañana y durante la tarde en la escuela normal, con, no sé, muchísimos chicos, porque eran todos los secundarios, claro. Así que no sé el número, te diría 300 en cada turno más o menos, sí. Y estuvimos, bueno, brindando las charlas un poco, como para que conozcan lo que es la fundación, en qué materia, cómo estaban con el tema de la educación vial, bueno, un tema muy recurrente. El tema de que les comentamos que hay una ley que desde el año 98 dice que la educación vial debe ser obligatoria en los tres niveles, si ellos la habían vivenciado de esta manera, si esto se había ocurrido en el transcurso de toda su formación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre la misma respuesta que tenemos, sí, continua, de que no, de que lo han visto muy aleatoriamente, y que bueno, que la verdad la devolución de ellos es que para ellos era muy importante todo lo que les estábamos comentando, al margen, porque nosotros no hablamos solamente de lo que todo el mundo ya sabe, que tenés que usar casco, que lo del cinturón, que esas normativas o de las señales de tránsito. Nosotros estamos hablando y estamos enfocando en el tema de las decisiones, ¿no? Sí. Estamos enfocando el tema de la seguridad vial desde otro lado, de la necesidad de la convivencia pacífica en el tránsito, de la conciencia, de la conciencia y de la empatía hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos basamos más que nada en el tema de los valores, porque consideramos que la normativa y todo lo demás la gente lo sabe. ¿Qué es lo que está pasando que no se aplica? Uh-huh. ¿Entendés? ¿Dónde fue este contrato social que se rompió? Totalmente. ¿Qué es lo que pasó? Y un poco todo lo que vamos apuntando es a eso, ¿no? A ese quiebre de que si nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas así, ¿por qué las hacemos mal? Uh-huh. Y sí, explicarles las consecuencias de lo que es hacer mal las cosas, ¿no? Sí, sí. Cada una de nosotras, las madres que por ahí, cada una va brindando testimonio, nosotras somos, digamos, la muestra real en primera persona de lo que significa hacer mal las cosas, ¿no? Porque a nosotros nos costó nada más ni nada menos que la vida de nuestros hijos. Sí. Entonces, es un choque que para los pibes es como que tratamos de llevar esto de la educación vial más allá de la normativa o de lo teórico o de lo que de alguna manera u otra es realmente lo único que a veces ven ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto, ¿no? Hacerlos pensar, hacerlos reflexionar. Silvia, ¿me escuchás? Ahí te vuelvo a llamar porque hay interferencia en la comunicación y como siempre me interesa muchísimo resaltar todas las actividades justamente en esta Semana Provincial de la Seguridad Vial. Ahí te llamamos nuevamente. Dale. Listo. Bien, estamos hablando con Silvia González, ¿no? De la Fundación de Estrellas Amarillas. Como siempre, cada vez que charlamos con Silvia, recargamos lo mismo, ¿no? La importancia, obviamente, de la seguridad vial y esto último que decía, ¿no? De la empatía con el otro, con la otra, ¿no? Cuando se trata de la seguridad vial, bueno, y ni hablar en este caso, que era lo último que estábamos conversando, cuando se llevan estas propuestas a las escuelas, ¿no? Escuelas, lo importante y lo copado es que los pibes y las pibas conozcan, y como decía bien Silvia, ¿no? Escuchando de primera persona, ¿no? En este caso con madres puntualmente que han sufrido, bueno, la pérdida de un ser querido. Silvia, ¿estás por ahí? Sí, esperemos que ahora me escuches ahora mejor. Sí, mucho mejor. Ahora sí, porque si no era una pena que no te escuchemos bien. Así que bueno, nos estabas comentando, bueno, todo lo que fue entonces en particular esta actividad con los pibes y las pibas ahí del colegio. Sí, bueno, y después continuamos también en durante esta semana hay entrega, hoy hay una capacitación en Alta Italia, uh-huh. Perdón, mañana creo que es, y hoy en Uriburu a la tarde con la entrega de cascos, que bueno, también eso es re importante para las distintas localidades, ya creo que es casi la número 15 que estamos yendo, donde de cada municipio convocan a las personas que, por ejemplo, hacen delivery o a los pibes que ellos saben que en el pueblo andan en moto y a veces sus cascos no son los adecuados o los ven en situaciones de riesgo, ¿no? Sí. Se va y se hace una charla que está a cargo de la gente del Ministerio de Seguridad, de Weigel y Darío Martínez, que habla más que nada toda la parte técnica de lo que es el manejo de las motos, de eso. Nosotros siempre damos también nuestra visión, ¿no?, a los motoristas, porque como los acompañamos a ellos, por ahí también metemos nuestro bocado, ¿no? Sí. Y después se los lleva a una pista donde todo lo que se les explicó se toma más o menos 20 minutos o media hora de práctica cada uno de ellos para ver si toda la parte técnica que se explicó la pueden aplicar correctamente con sus motos, ¿no? Uh-huh. Te digo que eso es muy, muy revelador porque nos ha pasado, inclusive acá en Santa Rosa se hicieron tres ya. Sí. Nos hemos encontrado con deliveries que hace 15 años o 10 años que están circulando por las calles y aprenden con nosotros la forma de frenado correcta de las motos, ¿no? Mira. Una cosa muy, muy increíble, que parece que pudieran estar ellos adecuados, pero bueno, esto les sirve un montón. Además vamos a hacer también varios controles de tránsito en distintos lugares aleatorios de la provincia, tanto en la parte de General Pico como acá en Santa Rosa. Mañana, hoy arranca, nosotros recién mañana vamos a poder ir a Pico, arranca y viene la Fundación Conduciendo a Conciencia, que es de una fundación de Río Cuarto, que está a cargo del psicólogo Ramiro Parsi, psicólogo del tránsito, que ellos tienen un equipo de simuladores muy muy grande, muy sofisticados, que bueno, que dan charlas y se van a brindar charlas y formación a estudiantes secundarios. Está bueno. Qué bueno. Sí, y le digo que son de alta tecnología, es muy muy muy lindo todo lo que se hace y lo que se transmite, ¿no? Y la verdad que sí. Tal cual, sí, aparte está bueno ahí ver cómo se involucran los más jóvenes, creo que son el siguiente paso, ¿no? Para que van a empezar a conducir un vehículo o una moto o ya lo hacen, y entonces como está bueno que no que vean, que se sensibilicen en esta situación, y también el tema, ¿no?, de la conciencia, que es lo más importante, y como vos lo decías anteriormente, el tema de la empatía. Sí, no, y además estos simuladores te hacen, a los chicos se los pone en situaciones de riesgo, situaciones que para ver cómo resuelven el tema, porque bueno, vos te dan una licencia de conducir, pero vos nunca sabés cómo es derrapar en una ruta, qué situación tenés que hacer, qué hacer en un sobrepaso, qué hacer en distintas actitudes y, digamos, el manejo diario que uno tiene en las rutas, que nunca se los capacita a nadie, ¿me entendés? O sea, vos te encontrás con el problema en el momento y no sabés cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, esto es lo maravilloso de poder contar con estas tecnologías de punta que te permiten situaciones de mucho riesgo darte práctica para resolverlas. Totalmente, totalmente. Silvia, ¿van a estar en Vicuña Mackenna también, puede ser? También, terminamos ahí y nos vamos a Vicuña Mackenna porque vamos a colocar la primera estrella amarilla en el lugar. Es de Yasmín, una pequeña de 5 años que fue atropellada por un conductor, por un profesional, un camión estaba alcoholizado la persona, bueno, un caso muy muy resonante, sí, que fue allá. Sí, lo recuerdo. Y bueno, recién ahora hemos logrado accionar ahí, lograr colocar esta estrella. Ocurrió esto en el año 2011. Sí. Para nosotros es muy importante porque es la nieta de la referente nuestra que está en La Matanza y en Hurlingham, ¿no? Van a ir varios familiares de la Matanza para estar en este acto. Y vamos a hacer muchas acciones. Pero bueno, pasó que no se tuvo en cuenta que el viernes era el último día de escuela de los chicos, entonces nosotros íbamos a ir con los payasos, con los raperos, claro. Y bueno, eso se suspendió para un futuro, pero bueno, vamos a tomar un contacto directo con la intendencia para, bueno, desarrollar ahí en el futuro estas acciones en Vicuña Mackenna. Uh-huh. Y ayer, bueno, los chicos se ven normal con los raperos, ni te cuento, súper contentos. Sí. Sí, está muy, muy bueno eso. Sí. Y queremos en agosto tratar de ir a todas la mayor cantidad de escuelas secundarias que podamos acá en la provincia con los raperos, porque la verdad que ellos les hablen el igual a los chicos y todo lo que generamos, te digo que es realmente maravilloso, ¿no? Y es lo que estamos buscando, ¿no? Que los jóvenes entiendan todo lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Silvia, la verdad, y nada, como siempre te digo, es una lucha y una labor incansable la tuya, bueno, obviamente de quienes te acompañan, así que, y ojalá que bueno, que trabajemos, ¿no? Cotidianamente, poquito a poco, todos los días, para que seamos todos y todas conscientes, ¿no? De la seguridad vial, de la empatía, todo esto que siempre conversamos. Sí, ahora muy importante para nosotros porque hemos pedido también, viste, unas audiencias tanto con el ministro de Seguridad como con el ministro de Salud, que bueno, las hemos logrado realizar y las estamos gestionando para un futuro, porque estamos, a pesar de todo lo que estamos haciendo, estamos teniendo un número altísimo de víctimas viales, de sobrevivientes viales y de grupos sociales y de familias enteras que están destrozadas por todo esto que ha pasado. Y la verdad que en eso, viste, estamos teniendo un par de, digamos, de fallas en poder contener a toda esa gente. Entonces, estamos solicitando la ayuda de ambos ministerios para poder paliar todo lo que está pasando con los sobrevivientes de víctimas que tenemos. Yo llevé un informe de casi más de 60 familias que estamos atendiendo y dice, nosotros somos una ONG. O sea, sinceramente no nos dan ni los recursos, ni el alma, ni la vida para tantas situaciones complejas que están pasando y tantos sobrevivientes que están teniendo unos cambios radicales en sus vidas y como que no hay una, digamos, son tantos los problemas que emergen que sinceramente esto necesita de que una mesa de diálogo entre todos los ministerios para mejorar la situación de toda esta gente que, te puedo decir, en estos momentos muchas familias la están pasando y de manera muy dramática. Totalmente. Silvia, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Dale, un abrazo enorme a ustedes. Gracias, chau, chau. Chicas. A vos. Chau.